por ese tema queremos hablar con algunos, algunos taxistas de Santa Rosa y saludamos ahora en este momento a Diego Algañaraz, que es parte de Radio Taxi Centro. Diego, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, gracias por atendernos un ratito, Diego. Bueno, contanos qué pasó, cómo tomaron esta noticia que se conoció ayer justo en el día de ustedes. Sí, en realidad entendemos que es una publicidad nada más de Uber, porque desde el municipio no se ha legalizado ni regularizado, por lo menos hasta ayer, última hora, que nos estamos siempre comunicando con la municipalidad, no había ninguna información. Entonces creemos que es una publicidad encubierta y aparte es una provocación justo en el día del taxista, ¿viste? Es una provocación justo en el día del taxista, pero ¿funciona o no funciona? Más allá de que la tome, que la haga legal la municipalidad. Taxi Uber en Santa Rosa, ¿hoy funciona o no? Desde la empresa donde estamos nosotros no funciona porque los taxis no están habilitados ni estamos permitiendo que trabajen para Uber. Ah, bien. Por lo que yo entiendo de lo que leo ayer, es una oferta más que hace Uber de gente que quiera tomar taxis que trabajen para ellos, pero desde las empresas no están trabajando con Uber. Bien. ¿Y esto sería, la modalidad sería distinta al Uber común, digamos ya, ahora directamente un taxista? No, no están habilitados. Ah, perdón. Te preguntaba, Diego, ¿la modalidad es distinta de este taxi Uber al Uber común? Sí, sí, yo por lo que entiendo en lo que leo que salió publicado ayer, le va a dar una opción al que llame Uber a usar una moto o un Uber X o un Uber taxi y bueno, va a tener un servicio con un precio diferenciado ajustado a una tarifa vigente. Lo que no entiendo todavía, que estamos tratando de comunicarnos con la municipalidad, es dónde saca la tarifa vigente Uber. Claro, porque en su momento, cuando recién apareció la idea de que Uber se instale en Santa Rosa, ponían el grito en el cielo, por lo menos pasó con algunos usuarios, que pidieran un Uber y llegara un taxi. Con esto vendría como a legalizar que un Uber también pueda ser un taxi de los que nosotros conocemos como los habilitados. Sí, desde la aplicación sí, ya te digo. No sabemos todavía, que no nos ha manifestado nada oficialmente la municipalidad sobre esto, pero vendría a legalizar el servicio de taxi en Uber desde la plataforma. Bien, y yo te pregunto desde las aplicaciones que pueda hacer una empresa desde otro lugar que no sea Santa Rosa. Si no tiene una habilitación, ¿no podría funcionar en Santa Rosa? Las aplicaciones podrían funcionar siempre y cuando las habilite la municipalidad para el transporte de pasajeros, no para cualquier particular que tenga un coche y salga a trabajar en alguna cantidad de horas que tiene libre. Vos te estás subiendo un coche que no tiene un seguro de pasajeros o con un chofer que no tiene un carnet profesional, ni estudios médicos, ni nada de eso. Ni hablar, y queda por fuera esto del tema de monotributos y demás, eso es otra cosa aparte. Claro. Y desde que se conoció que Uber funciona en Santa Rosa y ahora aparece esta nueva publicidad o un nuevo servicio de taxi Uber, ustedes como trabajadores de los taxis o como taxistas, ¿cómo lo han tomado? Y sobre todo, si es que se han visto perjudicados por los viajes que pueden hacer alguien con Uber en Santa Rosa, ¿o están trabajando de manera normal? No, el trabajo se viene cayendo ya igualmente desde antes de Uber. Con Uber se profundizó y bueno, estamos trabajando con los costos justos y al límite. Se están perdiendo muchos puestos de trabajo, sobre todo de choferes. Se han devuelto algunas licencias a la municipalidad y ya el servicio se resintió en lo que es el turno noche. Claro. Quedan muy pocos choferes trabajando de noche, muy pocos coches trabajando de noche ya, ¿viste? No es rentable tener una persona trabajando para que haga un solo viaje. Claro. Recién decía, es una provocación de parte de la empresa Uber, pero también algunos lo pueden ver como una salida laboral. Digo, porque tienen un autito en la casa, se meten en Uber y hacen unos viajes y zafan del día a día. Sí, son maneras de ver el tema, ¿viste? Esto es Uber para nosotros, es un mantero en la plaza, ¿viste? Siempre está afectando al que trabaja legalmente y el reglamento. Es complicado porque muchas familias, yo también lo pienso en muchas familias que viven en los barrios alejados del centro, que se quejan de que sale muy caro el taxi, por ejemplo, para ir hasta el hospital René Favaloro. Y por ahí con un Uber lo van manejando porque les cuesta un poquito más barato. Eso también ustedes son conscientes de eso. Sí, también entendemos que Uber tiene una tarifa variable y dependiendo de la demanda, el horario, el clima, va cambiando el precio. También sabemos nosotros que hay días y momentos que tienen tarifa más elevada que la nuestra. Claro. También es cierto que hay otros momentos que es mucho más barato. Está bien. ¿Y qué se puede hacer desde en este caso desde los taxis con respecto a esto? ¿Esperar a que la municipalidad tome una decisión? Mientras tanto siguen laburando de manera normal. Nosotros estamos esperando en realidad una contestación de la municipalidad, que en algún momento se dijo que era ilegal la aplicación, se hicieron algunos controles, se secuestraron algunos coches, hay otras causas ahí en el juzgado de falta, y nada, nosotros estamos esperando que nos digan definitivamente si la van a reglamentar, la van a regularizar o la van a prohibir, ¿viste? No sabemos, la verdad, qué piensa la municipalidad al día de hoy. Diego, ¿vos cuánto hace que sos taxista? Y yo llevo 28 años. Y una situación como esta nunca te había tocado vivir. Digo, de tener que lidiar con una situación más. Una cosa es un nuevo taxi y otra cosa es un sistema como este de Uber, que es distinto a lo que estabas acostumbrado a tener. Sí, qué sé yo, viste, en tantos años ha pasado el taxi por muchas crisis también, lo que fue el 2001, después nos renegamos cuando nos habilitaron los remises, y después tuvimos pandemia, y ahora viene Uber, y bueno, siempre nos vamos reinventando y el taxi sigue sobreviviendo. No es que Uber ha hecho desaparecer el taxi en ninguna parte del mundo, se han ido adaptando, algunos se han sumado, y de otros lados lamentablemente los han regularizado y se ha ido Uber, ¿viste? Claro. O sea, ¿lo regularizan y se van? Sí, dependiendo de lo que la municipalidad le pida para legalizarlo. Claro. Si le pide a Uber que ponga una oficina en Santa Rosa con personal para atender reclamos, como nos pide a nosotros, y que tribute como nos pide a nosotros, y que tiene que estar blanqueado cada uno de los conductores que tengan, generalmente se van. Claro. O sea que ahora la pelota la tiene la municipalidad, si habilita esto o no. Sí, siempre está del lado de la municipalidad. Son decisiones políticas y hay que saber qué quiere la municipalidad para el transporte de pasajeros en la ciudad, ¿viste? Uber hoy es precarizar el trabajo. Sí, claro, totalmente, porque aparte no hay nadie en blanco, no se pagan no se pagan jubilaciones, no llega nada al Estado como un impuesto, es otra cosa, es una cosa diferente. ¿Esa respuesta ustedes la van a esperar o van a exigir de alguna forma que la municipalidad tome una determinación sobre esto? Y estamos enviando notas continuamente y nos estamos juntando con concejales que cada tanto nos atienden. Y sí, vamos. El tema está muy, muy, muy nervioso acá porque ya los costos no dan más. Y sobre todo por el tema de los choferes, que hoy un chofer está trabajando 10, 12 horas para llevarse 15.000 pesos. Entonces, por ese lado, viste, vos decís, bueno, liberamos Uber para que la gente pueda tener un peso extra, pero Santa Rosa tiene casi 300 choferes que se están quedando sin trabajo también. Entonces hay que ver si sirve Uber o no, ¿viste? Porque para darle trabajo a uno, le sacás a otros. O sea, ahí a ver si puedo interpretar lo que estás diciendo, Diego. un taxista hoy trabaja 12 horas y gana 15 mil pesos. Hoy en día, 15 mil pesos es un kilo de carne, un kilo de asado en alguna carnicería. Sí, estamos hablando de un chofer que finalmente está turno tarde, turno noche, están en esos valores, 15 mil pesos. Es una miseria eso. Exactamente. Y bueno, es parte de la crisis económica que estamos pasando, es parte de Uber y bueno, todo se nos junta en estos momentos. Bueno, Diego, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale si quedó algo por decir que quieras decir ahora, te estamos escuchando. No, de nada por ahora, solamente repetirte eso, que nosotros no estamos en contra de Uber, sino simplemente que estamos esperando una reglamentación a que nos equipare, ¿viste? Que nosotros estamos dispuestos a competir, pero con las mismas herramientas. Bien, gracias de nuevo, Diego. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Diego Algañaraz es taxista, es parte de Radio Taxi Centro de la ciudad de Santa Rosa. Hablabas respecto a esta posibilidad de que Uber Taxi esté en la ciudad de Santa Rosa. Es una provocación, dijo acá en Radio Kermés, y también reconoció que el trabajo se viene cayendo y que un taxista, un conductor, trabaja 12 horas por 15 mil pesos. Las 9:23 minutos. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com. Si cerramos.